No hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar, ni peor ciego que aquel que no quiere ver. Hoy, los mismos que no vieron llegar la crisis, no ven llegar la presencia y la reevolución de las personas. Avanzan poco a poco, pero ya se dejan sentir. No están tan solo en las largas jornadas de lucha que hemos asistido en estos días. No están tan solo en la aceptación que su condición de vida va a cambiar, está cambiando y en contra de su voluntad. Están también los que logran armonizar su voluntad, su pensamiento y esa decisión irrenunciable a la vida y transforman sus hechos individuales en hechos colectivos. Aún son pocos, pero son, y abrirán zanjas profundas entre lo más fiero, entre lo más escéptico, y tornarán a construir un nuevo país. La esperanza que esto sea una larga pesadilla, pero que al final va a cambiar y va a venir el sol y alumbrará un nuevo amanecer, nos mantiene. Hemos asistido a una huelga general este 14 de noviembre y todo estuvo centrado en ese punto de inflexión que nos gustaría que sea escuchado, que sea valorado, que sea tomado en cuenta, pero sobre todo que implique un cambio en las estructuras políticas, en las decisiones económicas y un profundo y absoluto cambio en la actitud y la responsabilidad de los grandes centros de poder económico. Tenéis que entender que así como están cargando la crisis económica y esas soluciones que pasan por derribar ese estado de bienestar que se construyó, que se conquistó y que se reivindicó, nos va a llevar a una tierra quemada, a una polarización de la vida social y sobre todo a un resentimiento profundo de estar en un tiempo perdido. Tenemos a partidos que ya no tienen utopías, que luchan tan solo por la reivindicación económica, sean de los banqueros o sea del salario del trabajador. Falta la perspectiva de cómo diseñar las nuevas libertades democráticas, aquellas que la crisis también se está comiendo. La crisis no solo se come el sueldo, la paga extraordinaria, las medicinas, no solo se come el derecho a la educación, a la vivienda, no solo se está llevando abajo las libertades democráticas, sino la posibilidad de realizar una convivencia entre los seres humanos en el marco de leyes aceptadas por todos. Y los partidos se encuentran sin utopía, sin rumbo. La democracia ha colapsado. Está presente los dos leones frente a la Cámara de Diputados, más para cuidar que no salga nadie, es para que no entre nadie. Creo que tendríamos que señalar la puerta de salida para que puedan salir, para que puedan huir lo que atormenta, lo que aprisiona a los representantes disques genuinos del pueblo. Hoy la calle ha vuelto a tomar protagonismo y en ese protagonismo se balbucea, se intenta explicar y se intenta señalar la indignación, la frustración, también el deseo de cambio y por dónde podría ir ese cambio. Los invitamos a escuchar A la calle. Este 14 de noviembre se expresó claramente. Los invitamos a que abramos los ojos, a que nos volvamos a ver. Pero sobre todo, los invitamos a entendernos. Radio Tortuga. Pues yo creo que la huelga está reflejando muy bien el malestar de la gente y el enfado de la gente por todos los recortes que ha habido en estos a lo largo de este año de gobierno del Partido Popular, que además han cumplido de una forma flagrante y escandalosa su programa electoral. Entonces creo que es una muy buena reivindicación por parte de la ciudadanía de que no queremos este tipo de políticas, de que hay otro tipo de políticas y que son necesarias otro tipo de políticas y que en absoluto este tipo de políticas que está llevando a cabo el Partido Popular, al igual que otros partidos a nivel de la Unión Europea, en absoluto nos van a sacar de una crisis que por otra parte ellos mismos han creado y que por otra parte ellos mismos son los primeros beneficiarios de esta salida de la crisis. Queremos que haya un cambio espiritual en las personas, que vivan más allá del consumismo, que sea más importante la persona que en sí el tener, ¿no? Bueno, lo básico de la humanidad que parece que se perdió. Dígame, ¿ha secundado la huelga? Pues sí, la he secundado. Esta mañana en trabajos mínimos en mi trabajo y esta tarde en manifestación. Vamos a estar que nos hayamos conocido la semana pasada. Yo le digo, ¿por qué tengo que ir a la huelga? Hombre, para lo que están haciendo los políticos tan mal y banqueros y demás, para coger nuestros derechos, que no los recorten más. Yo creo que las mujeres precisamente somos uno de los sectores más desfavorecidos con todas las medidas que se están llevando a cabo. Tanto la reforma laboral como los recortes que ha habido en políticas sociales, en educación, en sanidad, son medidas que afectan especialmente a las mujeres, como también especialmente a otros sectores como son los jóvenes o los inmigrantes. Afectan especialmente a las mujeres porque pensemos que la mujer es la que mayoritariamente trabaja a tiempo parcial, con más precariedad, con salarios más bajos. Es necesario que los políticos reaccionen y cambien el sentido de sus decisiones. Entonces, tienen que enterarse que el pueblo tiene voluntad, que las cosas sean diferentes de como lo están haciendo. Bueno, a ver, reclamo que no se centren, o sea, que no se sientan mal por dentro, ni, ¿cómo decirlo?, que no se sientan inferiores a nada, que luchen por sus derechos porque sé que lo saben en su interior y que no, o sea, que no sufran, que defiendan lo suyo, su parte, ¿no?, que son personas igual como todos somos personas, todos tenemos los mismos derechos. Hoy por la radio decían, mañana va a estar todo igual, como para desalentar a la gente que vaya. Y en realidad lo que eso se le tendría que dar la cara de vergüenza, porque ante estas manifestaciones, como acá en Palmo, como están ocurriendo en todo el país, tendrían que reaccionar y darse cuenta que la gente no es lo que quiere. Bueno, yo lo que pasa en sanidad, porque tengo familia con enfermedades crónicas y nos están recortando de por todo y pagan la medicación. Aparte de que ya hay muchas que no entran en la seguridad social. Y en cultura también, en los colegios, se ha notado mucho. ¿Secunda la huelga más como trabajadora, como madre o como familia? Pues bueno, todo es uno, porque es una solamente. Uno no se puede dividir. No me puedo dividir. Y lo que quiero es un futuro, que hemos luchado muchos años atrás, y un futuro para los nietos y los hijos. En realidad, entonces, ¿usted cree que así como estamos, el futuro es muy, muy oscuro para los jóvenes? Es oscuro y lo es ahora mismo, en estos momentos, pero sí que creo que irá mejorando. Estos no son representantes del pueblo, sino que son representantes del poder capitalista. Una democracia real que no sea delegativa, sino que sea participativa, y las distintas formas de participación social que funcionen como en un congreso o en una asamblea general sería para mí una forma adecuada de coexistir. Hay una crisis en la sociedad de cerrados de cabeza, de que como hubo tanto consumismo y tanto dinero y tanto movimiento de dinero, yo considero más importante el cambio de la persona que en sí esta crisis monetaria, esta crisis bancaria, por así decirlo, ¿no? No podemos ser felices en un mundo donde prima el egoísmo, la codicia, la mezquindad. Yo todavía sigo andando, pero a vos, hermano Chito Ceballos, se te cansó tu viejo corazón. Eras joven, fuerte, tierno, noble corazón, sin reservas para darte en el amor, lo mismo que yo. Yo era amigo del camino, con luna o con sol, peregrino de mil sueños y en amor, lo mismo que vos. Juntos nos vieron pasar cerros, valles, piedras, luna y sol, siempre juntos por la huella íbamos tú y yo. Cajoneándome en el pecho me dabas valor, si el cansancio me empezaba a doblegar, viejo corazón. Ya te estás poniendo viejo, pobre corazón, te presiento ya sin ganas de seguir, lo mismo que yo. Me ha cansado la huella larga, solo y sin amor, hoy ansío estarme quieto y descansar, lo mismo que vos. Ya no nos verán pasar cerros, valles, piedra, luna y sol, somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Andaremos lo que falta, juntitos los dos, queda muy poco camino por andar, viejo corazón. Creo en Radio Tortuga. Yo creo, y con eso me basta. En plena movilización multitudinaria, el día de hoy en Mallorca, 14 de noviembre, vamos a entrevistar, nunca mejor dicho, a pie de calle con María Antonia Font. Secretaria de Política Educativa del STEI. Del STEI, muy bien, miren, pues nada, una valoración de la huelga y una perspectiva. Bé, pensant que hi ha moltíssima de gent, que la gent ha sortit en el carrer, ho considerem una cosa molt positiva, perquè la veu del poble arriba, suposen els governants, i els han d'escoltar, perquè ha funcionat en el tema dels desnonaments, és tot desahucios, i pensant que a poc la ciutadania se farà escoltar. Mire, desde radiotortuga.org, el programa Signos, quiere preguntarle por una valoración desde el lado femenino, de género, en la participación en la huelga. Bueno, todavía no tengo datos, pero yo creo que esa minoría o esa mayoría de esas dones es un colectivo que puede ayudar a cambiar el mundo y cambiar el modelo económico y social. Que esa participación de esas dones ha de ser siempre más grande y que es el gran colectivo de vegades invisible, pero que a poco anirá agafando camino. Tú como educadora, quisiéramos una palabra final para las jóvenes, fundamentalmente. Home, la gent jove, jo dic que no han d'estar davant les pantalles, perquè les pantalles els mercats els hi prenen el futur. I tota la gent que han sortit pel futur dels joves de les Illes Balears. I efectivament, les dones és una revolució pendent que tenim, primer com a dones i després com a agent del canvi. Som agent del canvi. Les dones podem. Gràcies. Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Et why we're there, elle est nouvelle, elle est. Et why we're there, Kiwai weru wele, change itale, paieku. Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Suma tante jene kukauga, tante jene kukauga, tetanos tanelko, taganyu onnuk ilerjil sustafjagunga. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Pengen asen bakan ci jangoro yi. Delen asen bakan ci jangoro yi. Jabot ci jangoro yi dañu paré febru sida tuberculose tétanos bilharzios parasitos dañu paré mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Jigen wirul topoto warnaja. Jigen wirul topoto warnaja. Dom juju do topoto warnaja. Dom juju do topoto warnaja. Dañu len war vacciné arlen ci jangoro yi. Dañu len war vacciné arlen ci jangoro yi. Dañu len war vacciné arlen ci jangoro yi. Dañu len war vacciné arlen ci jangoro yi. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Nanga def mangi fire. Et comment va la santé? Sa foule me soumet. Et comment va la santé? Radio Tortuga creu en la llibertat d'expressió. En esta marcha multitudinaria vamos a entrevistar con Lorenzo Bravo, secretario general de UGT. Una valoración y una perspectiva. Pues una valoración muy positiva. Creo que es la manifestación más grande que jamás haya realizado en Mallorca. Si quitamos cuando lo del asesinato de Blanco, del que mataron ETA, yo creo que es la manifestación más multitudinaria obrera que se ha hecho nunca, y que yo creo que eso pues se está calando, que a pesar del miedo que dice que tiene la gente, es más grande la indignación y la dignidad que tiene la gente para salir a la calle, y yo creo que eso nos va a dar un impulso para continuar en la lucha y continuar en estas movilizaciones, y además decir que nos sentimos respaldados, que a ver si coge buena nota de ello la Confederación Europea de Sindicatos, porque es una jornada de lucha en todos los países de la Unión Europea. Así pues, yo creo que lo que hay que hacer es seguir hasta que esta gente dé en marcha atrás, hasta que acabemos con la troika, hasta que pongamos en cintura a los grupos financieros, la banca, el Fondo Monetario Internacional, todos los que han generado estas políticas, y volver a tener gobierno en nuestro país, en todos los países de Europa, porque ahora los gobiernos nos mandan, y mandan los grupos financieros, y mandan la globalización, y manda la troika. Si no tenemos el poder financiero, si no tenemos todavía el poder político en términos de que los trabajadores seamos escuchados, nos queda la movilización de la gente. Nos queda, además, que ha sido muy interesante lo de la cumbre social, que también ha movilizado mucho, y una de las propuestas que yo le quiero hacer en el futuro a la cumbre social es que hagamos un programa electoral de toda la ciudadanía, decírselo a los partidos de izquierda a ver quién corrobora eso, que lo digan ante notario, y si no, en vez de votar a ningún partido, sea de donde sea, meter ese programa en las urnas electorales, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿todavía tiene vigencia el espacio democrático? El espacio democrático está teniendo cuando hoy en la calle, en toda España, vemos millones de personas y millones de trabajadores que hemos secundado la huelga y millones de ciudadanos que, estando en el paro o siendo amas de casa o estudiantes o todos los demás, de la cultura, de la abogacía, de un montón de sectores que han apoyado esta huelga, hoy estamos millones de personas en la calle. He visto una gran implicación del sector, digamos así, del colectivo de los inmigrantes en estas últimas movilizaciones. Ahora, concretamente, yo calculo, mi ojo puede ser equivocado, unas 30.000 personas ahora en esta marcha en Mallorca. Un mensaje claro y directo a los inmigrantes. Se impliquen, tienen que implicarse. Se han implicado mucho los inmigrantes en todos los sentidos. Yo soy un defensor a ultranza de lo mucho que han hecho por este país, de lo mucho que han hecho por generar esa riqueza, y ahora no los podemos excluir. Y también un llamamiento a los trabajadores, que no caigamos en la demagogia, que los inmigrantes no tienen culpa de nada. Al contrario, son nuestros hermanos independientemente de donde vengan. Tengo yo más conectado con un trabajador que venga de Brasil, que venga de Venezuela, o que venga de Argentina, o que venga de Nigeria, con el hijo de puta de algún banquero por ahí que se está forrando. Así es que esos son los que hay que expulsar, y no a los inmigrantes que vienen aquí a dar su vida, su trabajo y su sacrificio. Y de Radio Tortuga.org, el programa Signos, muchas gracias, Lorena. A vosotros, muchas gracias. Radio Tortuga creu amb els drets humans. Desde radiotortuga.org, programa Signos, estamos cubriendo la manifestación y hoy tenemos la necesidad de entrevistar a la gente sencilla, a la gente anónima, para que nos diga su palabra. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Alexandra. Alexandra, veo que por un cartel que dices, son periodista, eres periodista. Soy periodista. ¿Cómo ves toda esta crisis tú? La veo fuera de control, la veo sin un final a corto plazo y la veo con unas prioridades equivocadas desde los gestores. ¿Tú qué ves o qué crees que tú ves que los demás no estén viendo, en todo caso las representaciones políticas? Yo no quisiera decir aquello de que todos los políticos son iguales, porque las generalidades no me parecen justas y los tópicos tampoco. Pero sí que creo que la gran mayoría de ellos les hacen reaccionar cosas cuando ya se ha superado un cierto límite. Por ejemplo, la reunión esta para solucionar el tema de los desahucios, después de dos suicidios, cuando es un problema que desde las asociaciones que lo están tratando diariamente, hace años que se está denunciando. O sea, me parece que los políticos tendrían que tomar de verdad el pulso de la sociedad. Y creo que no lo hacen. También creo que están en manos de los bancos. O sea que eso está más enredado entonces, ¿no? Porque si están los políticos están respondiendo a intereses de los que no lo eligen, solo me cabe una pregunta. ¿O echamos abajo la casa, que significa refundar el país, o cómo hacemos ese proceso? Yo en revoluciones las veo aún más complicadas. Es como el tema de la independencia. Todo está muy globalizado. No creo que se pueda crear desde cero. Sí que creo que sencillamente cambiando poco a poco. Esto mismo de los desahucios ha empezado ahora. Lamentablemente se han necesitado dos muertos. Bueno, si las manifestaciones de hoy tienen alguna repercusión, mejor. Poco a poco entiendo cambios y luego en el momento de ir a votar, votar con consecuencia. Esto es problema de la ciudadanía, que luego no vamos a votar. Por ejemplo, ¿cómo reconstruir esa relación nuevamente? Nuevos partidos, por ejemplo, yo te acabo de decir, refundar la política, nueva carta constitucional. Si tuviera la solución, no lo sé. Yo creo que también no podemos dejar los políticos como una cuestión aparte de la sociedad. Todos somos políticos. En ese sentido, ahora, la clase política tan denostada y con razón, tenemos que ver que nosotros también formamos parte de la política, porque la política es la forma de gobernarnos y sin gobierno o sin un sistema no podemos funcionar. O sea, no te gustan los políticos de ahora, implícate tú. Lo que tú dices, o creas un partido o entras en alguna de las organizaciones que existen, pero no podemos tampoco hablar de los políticos como si no fueran con nosotros. La solución, no lo sé, la constitución. Una última situación. Yo creo en la no violencia, creo en la presión social, pero después de la huelga, de esta manifestación, por ejemplo en Mallorca, y estamos registrando una alta participación en las movilizaciones en todo el Estado español. Ojalá que no fuera así, pero si el gobierno sigue a los oídos sordos, ¿qué perspectiva? ¿Qué otro punto de referencia tendremos? Violencia nunca, nada, cero. Pues otra manifestación, otro día. El movimiento 15M fue esto. No nos oyen hoy, nos oirán mañana. Y si no nos oyen mañana, nos volverán a oír otra vez. Iniciativas legislativas populares. Aprovechar los mecanismos que estamos. No están agotados, se tienen que saber utilizar y se tienen que apurar al máximo. Pero violencia en cualquier caso nunca. Al revés, me da mucha rabia la gente que boicotea las manifestaciones y que aprovechan la gente que va de buena fe a manifestarse para romper 4 contenedores y 4 escaparates. Les haría pagar a ellos. Sí, porque ha habido muchas acciones realmente, y aunque ahora no lo hay, pero he escuchado una consigna que a mí me preocupa mucho, que dicen la próxima visita será con dinamita. Yo vengo de Perú, de un país en el que hemos vivido en carne propia lo que es el terrorismo, y creo que la vida política es la vida democrática. Por eso te vuelvo a preguntar, yo no creo que haya más violencia, pero los estados de ánimos también están muy caldeados, ¿no? Hombre, hay mucha gente que lo está pasando muy mal. y luego muchas noticias muy desconcertantes y muchas prioridades equivocadas, como bancos que cobran mucho de dinero público y no facilitan luego ni crédito ni ayudas a la gente. O sea, esto quema, pero de ahí al paso de la violencia no se debe aceptar por parte de nadie. Tú como mujer, como profesional, quiero hacerte una última pregunta. Dime algo que te dé fe, algo que te dé esperanza en el futuro. Algo o alguien. Uy, el silencio es muy largo, ¿eh? El cambio de pensamiento. Dar el paso hacia el cambio de que no necesitamos tanto, que podemos hacer otra cosa y nuestros hijos, pues, lo único. Gracias. Tenemos que ir a donde esa vieja milenaria que nos amamantaba con ideas. Y tenemos que ir a esa abuela que hoy también secularmente sufre el dolor de parir un nuevo tiempo. Tenemos que pedir prestado alguna idea a nuestro mítico y místico Platón. Nos hablaba de aquel mito de la caverna. Primero señalar que es un signo que abre la posibilidad de entender de manera enigmática y con figuras lo que es el hombre y sus posibilidades. Aquel hombre que estaba encerrado en su caverna solo veía las representaciones de lo que proyectaban en la pared el juego de las sombras, que otros delante del fuego ponían objetos y manipulaban. Este hombre siempre miraba a la pared de la caverna y creía que eso era la vida. A veces creo que hay otras cavernas más profundas, más ignorantes y más oscuras que las que en la tierra misma se pueden hacer. En esta sociedad que se ha convertido en la caverna de muchos y de tantos, hay quienes buscamos salir. Digo salir y no digo fugar, no digo escapar. Digo salir porque si todos quisiéramos salir a la vez, podríamos matarnos mutuamente. Y digo salir porque es el paso de incorporarse, de voltear la cabeza y de animarse a buscar otra forma de representar la vida. E ir a ese atisbo de luz que nos presenta como ese ojo de la cerradura por donde nos puede preanunciar lo que hay al otro lado de la puerta. ¿Qué falta? La decisión. Esa decisión, hasta que no llegue, todo es vacilación, son miedos y temores. Muchas veces esperamos que la decisión sea mayoritaria y en ese autoengaño democrático, por decirlo así, nos podemos perder. Casi siempre, las decisiones colectivas no son las más adecuadas. Fueron iniciativas de la persona que luego fueron compartidas a las mayorías, las que impulsaron los grandes cambios y revoluciones, aquellas que marcaron. Quiero detenerme a esa mujer que miró cuando cayó la semilla, se introdujo en la tierra y al poco tiempo vio un brote. Ese brote fue observado, fue animado y así descubrió que había una forma de ver, de incorporar la mano, de regar, de arañar la tierra, de segar, y esa cultura de la tierra se denominó agricultura. Había la necesidad entonces de cuidar los animales, el campo, y por tanto había la necesidad de quedarse. El hombre nómade, las hordas pasaron a ser familias y se fue construyendo poco a poco las polis, las ciudades. Alguien vio, alguien experimentó y compartió su experiencia. Y después muchos replicaron como campanas que tocaban. Hoy, al salir de esa cueva, deseamos también que cada persona entienda que el tomar la decisión y la conducción de la salida de esta crisis que se mueve a todos los niveles es decisión personal. No habrá partido, no habrá gobernante, ni siquiera grupo de presión ni de poder que va a encontrar una salida adecuada a cada uno de nosotros. La construcción de una nueva sociedad y de una nueva relación, sospechamos que tendrá que pasar por una nueva configuración social. Dejamos tres ideas básicas. Esta nueva configuración social tendrá que partir de la necesidad, pero no quedarse anclada en el menester. Una parte importante de esta también tendrá que estar fundada en el esfuerzo por construir la emancipación del individuo. Y desarrollar la emancipación es fundamentalmente la construcción de su forma de pensar, de alentar su voluntad creativa y de perder fundamentalmente el miedo. Esto no será tan solo la idea que ha de acabar. Creemos que hay una última e importante, que es la de ser y arribar personas autónomas. La autonomía es aquel impulso posterior a lo anterior de la emancipación y a lo anterior del estado de necesidad. La autonomía es la capacidad del ser humano que se para en sus dos pies, desarrolla su inteligencia y su creación y pone al servicio a los demás lo que él puede compartir y pide lo que él, aún siendo autónomo, necesita. Pero esta necesidad ya no es desde el dolor, sino es desde la libertad. Repetimos entonces, necesidad, emancipación y autonomía. Tres cosas que tendremos que saber combinar. Necesitaremos partidos, nuevas formas de organización política, nuevos acuerdos sociales. Necesitaremos aprender a cumplir esos acuerdos. Necesitaremos desarrollar y nos emanciparemos de las antiguas formas de ver y de visionar la vida. Entenderemos que tenemos que pasar por un nuevo sendero de ilustrarnos y no de maravillarnos de manera artificial sobre las cosas. Ojalá que todos arribemos y desarrollemos la capacidad de ser personas autónomas, no en el lado económico, no en el lado egocéntrico o individualista, sino autónomos para servir. Creemos que esta nueva configuración social no se va a hacer ahora de manera impulsiva, sino de a partir de una revolución del pensamiento. Y la revolución del pensamiento tiene que ver con poner nuestros ojos, nuestra atención, nuestra vocación en cosas que hemos olvidado o que sencillamente no nos hemos fijado. Para empezar, creo que hay que volver a vernos a nosotros mismos. Sería importante volvernos a ver en el espejo, y vernos qué color de ojos tenemos, cuántas arrugas o cómo se está configurando nuestra sonrisa. Vernos si en nuestro cuerpo no solo llevamos tatuajes, sino las sombras y las historias de dónde somos y dónde venimos. Volvernos a reconocernos. Volver a ponernos en nuestra vida nuestro propio centro. Y lo demás, dejen de ser sombras manipuladas por otros que levantan objetos que en esa proyección solo confunden. Os invitamos a iniciar cada uno en uno mismo el cambio que quiere ver hacia afuera. Un abuelo del desierto peruano de Ica me dijo: la vida ya es triste en sí, pero muchas veces nos olvidamos que hay alegría. Y me enseñó a bailar este hombre la música africana. Y yo creo que desde África también tenemos que traer un signo de color, de sabor y de ritmo, porque la vida es alegría también. Porque la vida, sobre todo, es la capacidad por ser feliz. Vámonos con colores de África y esa música tan dinámica. Dinamicémonos y, sobre todo, alegrémonos la vida. Hasta otra. Nada, nada. queda como una tortuga.